Comunícate con Vox. Redes sociales: Instagram, arroba Radio Vox FM. Twitter, arroba Radio Vox FM. Facebook, arroba Radio Vox FM. Prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo. De 12 a 14 horas en Radio Vox y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La hornalla está al máximo y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. Prepárate para encender tus jueves con la hornalla. Siempre al máximo. De 12 a 14 horas en Radio Vox y vive la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. ¡No te quedes afuera! La hornalla está al máximo y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. ¡No te lo pierdas! Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. Bienvenidos a un nuevo programa de La Hornalla, siempre al máximo. Hoy arrancamos con todo, hoy tenemos un programón por delante. Buen día, ¿cómo están? Estamos acá con Lu, con Lu, que vino de entrada. Hoy tenemos un programa. Hoy de entrada, sí. Hoy es un milagro, Lu cayó de entrada, me golpeó la puerta. ¿Cómo milagro? Me tocó el timbre, me dijo, estoy apurada, quiero hacer el programa, me dijo. Sí, vine con toda la energía al máximo. Vino sobrecargada y recargada, así que... Tengo miedo de lo que pueda pasar el día de hoy. Pero arrancó un programa que realmente para mí es un programón. Un programón, traemos entrevista, información de la hostia. Y como siempre digo, es un programa que hacemos con ustedes, público, oyentes. Me gusta eso, ¿eh? Siempre digo que pueden mandar un mensajito al 11-64-00-7047 y comentarnos cómo está su día. ¿Cómo pasaron esta semanita que viene movida a nivel personal, capaz o no? Y hoy estamos trabajando sobre pedidos, ofertas y promesas. Un temita que nos gusta comentarles, ¿no? Que es un tema lindo. Y también tenemos una entrevista que a mi criterio va a ser una entrevista que va a dejar mucho para hablar. Mucho para hablar, mucho para preguntar, mucho para indagar, mucho para indagarse también entre ustedes también, oyentes, ¿no? Porque A veces aparecen cosas que uno dice, wow, esto no lo sabía, y esto me pasa a mí, esto me pasa a mí también. Y viste, cuando te pasa a vos también, es bueno que dejes un mensajito en el 11-64-00-7047. Nos digas, ¿ya que me está pasando lo mismo? A mí me pasa lo mismo que a usted, como decía el viejo cantante, ¿no? Perales, ¿no era? Pa Martínez, que decía, a mí me pasa lo mismo que a usted. Perales, dije yo. Perdón, pero los oyentes. Pa Martínez decía, a mí me pasa lo mismo que a usted. Y era un lindo tema. Y a veces a vos te pasa lo mismo que a mí. Y a mí también me pasa cosas que le pasa a mi colega también acá en la radio. Entonces estamos todos conectados, todos interconectados por una... Nos pueden pasar cosas muy parecidas. Exactamente, somos todos seres únicos, ¿no? O sea, seres irreemplazables y seres que salimos de una misma materia y somos todos creados por el mismo creador. Ahora, eso sí, ¿no? Vamos a dejar de zarasear. Hoy tenemos un programón. La hornalla está siempre al máximo y arranca de esta manera. A new day will dawn. stand alone, and the forest will echo with laughter. De 12 a 14 horas en Radio Box, con la hornalla siempre al máximo. Volvemos, volvemos. La hornalla siempre al máximo. Qué lindo programa, ¿eh? Qué lindo programa de hoy. Un día soleado. Dicen que a la tarde se viene el viento. Dicen por ahí los pronósticos raros que se viene el viento a la tarde. Lo esperaremos con... Y sí. Lo esperaremos como tenemos que esperarlo, ¿no? Agarrado con el velero y que nos lleve el viento para donde nos debe llevar, ¿no? Orientaremos las velas y que nos llevan. Exacto, o sea, no podemos controlar el viento, pero podemos orientar las velas, ¿no, Nacho? Por eso, entonces esperamos el viento con ganas que nos lleve. Sí, sí. Rumbo sin destino, pero siempre mirando la hornalla y escuchando la hornalla siempre al máximo, ¿no? Porque siempre digo, hay que escuchar buena música, hay que escuchar buenos programas. Sí, la verdad que muy buena música, ¿eh? Esta radio me está asombrando muchísimo, la estoy escuchando cada día más, los ratitos que tengo, me encanta. Bueno, fanática de la radio. Sí, me volví fanática, te voy a decir. Fanática de Radio Box. Sí. Porque Radio Box es eso, ¿viste? Es eso. Aparte, como es tu onda, ¿viste? Radio Contagia, Box, sí. Como es tu onda, Radio Box tiene esa chispa, ¿viste? Me encanta. Esa chispa que te radia ganas de escucharla todo el tiempo, ¿viste? Es una sensación de emociones. Una sensación de emociones que no se pueden explicar. Es una cuestión de piel a piel con Radio Box. Y como siempre digo, pues si vos estás, querés escuchar Radio Box, pones www.fmradiobox.com y por streaming por YouTube nos puedes escuchar por Radio Box 102.9 y nos ves en vivo acá por la camarita. Ahora estamos saludando. Hola. Saludamos mientras hablamos acá. ¿Cómo estás, querido oyente? Capaz estás viendo. Qué bueno que te sumes. Capaz nos estás viendo del exterior. Nos podrían poner, ¿no? De dónde nos están escuchando en este momento. Estaría bueno. ¿Qué teléfono, Lu? Al 1164-00-7047. Exactamente. Podemos recibir mensajitos, audios, lo que quieran. Mensajitos también en el streaming. En el streaming también. En el canal mensajitos de YouTube, de la radio. Exactamente. Y nos cuentan de dónde nos ven, nos escuchan, como dijo Lu acá. Y hacemos un ida y vuelta, capaz en una de esas. Coordinamos para que vengan acá a la radio, conocernos. Sí, nos pueden contar sus historias, compartirnos. Compartirnos qué están comiendo ahora, que van a comer al mediodía. Que nosotros tenemos hambre, ¿viste? Cerca de la una, cerca de las 12. Ni pensemos en el almuerzo todavía. Cerca de las 12 nos agarra hambre, pero estamos con el mate acá nosotros, ¿viste? Estamos acá quiero decir que Nacho siempre viene preparado con yerba, mate, trae todo riquísimo, así que estamos con eso. El mate nos acompaña, sí, siempre. Infaltable. Acompaña siempre. Bueno, y arrancamos el programa. Vamos a darle un poco de fuerza a este programa, un poco de empuje, un poco de vientos de aire. Y vamos a arrancar con las efemérides del 3 de abril en la Argentina y el mundo. ¿Qué eventos importantes sucedieron? En 1882, fundación del Club Atlético de Madrid. El 3 de abril de 1882 se funda el Club Atlético de Madrid, uno de los equipos de fútbol más emblemáticos de España. Desde su creación ha cosechado innumerables éxitos y ha sido un pilar importante en la historia del fútbol español. En 1885, descubrimiento del virus de la rabia. El 3 de abril de 1885, Louis Pasteur, el famoso químico y biólogo francés, anuncia el descubrimiento del virus de la rabia y la creación de la primera vacuna eficaz contra esta enfermedad. Este avance representa uno de los hitos más importantes en la historia de la medicina. Qué importante, ¿no? Muy. En 1919, el nacimiento de Mario Benedetti. El 3 de abril de 1919 nace en el barrio Paso de los Toros de Montevideo, Uruguay, el escritor, poeta y ensayista Mario Benedetti. Aunque nacido en Uruguay, Benedetti tuvo una estrecha relación con Argentina, siendo parte de su exilio durante la dictadura uruguaya en los años 70. Entre sus obras más destacadas se encuentran La Tregua, una novela que se ha convertido en un clásico de la literatura latinoamericana, Gracias por el Fuego, que explora temas de opresión y resistencia, y Primavera con una esquina rota, que refleja su propia experiencia en el exilio. Benedetti también es conocido por su poesía, con colecciones como Inventario y Poemas de la Oficina, que capturan la esencia de la vida cotidiana y las emociones humanas. Acá les dejo una de sus breves poesías y canciones también. Te Quiero se llama. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos muchos más que dos. Que dos, mira. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Y sigue. Lindo tema, ¿no? Profundo, muy lindo. Profundo, pero bueno, es un tema. Yo lo he cantado en el coro, quiero decir. Ese tema lo he cantado en el coro. Mira. Me da recuerdos de mi paso por el coro. Año 2000. Año 2000 ensayando en el coro y cantando en distintos lugares de Buenos Aires. También en 1955, Campeonato Mundial de Fórmula 1. El 3 de abril de 1955 se celebra el Gran Premio de Argentina, primera prueba del Campeonato Mundial de Fórmula 1 del año. Este evento tuvo lugar en el circuito de Buenos Aires y fue ganado por el piloto italiano Giuseppe Farina. En 1957, estreno de El Puente sobre el Río Kwai. El 3 de abril de 1957 se estrena la película El Puente sobre el Río Kwai, dirigida por David Lean. Este film, basado en la novela de Pierre Boulle, es considerado uno de los clásicos del cine y ha sido galardonado con varios premios internacionales. En 1966, primer trasplante de hígado. El 3 de abril de 1966, el doctor Thomas Starzl realiza el primer trasplante de hígado exitoso en Denver, Colorado. Este procedimiento pionero abrió las puertas a nuevas posibilidades en el campo de la cirugía y la medicina de trasplantes. En 1973, primera llamada telefónica móvil. El 3 de abril de 1973, Martin Cooper, uno de los directivos de Motorola, realizó la primera llamada telefónica móvil de la historia. Este momento marcó el inicio de una revolución tecnológica que cambiaría la forma en que las personas se comunican. En 1982, el 3 de abril de 1982, comienza la guerra de las Malvinas. Argentina desembarca en las islas, reclamando su soberanía sobre el territorio ocupado por Reino Unido. Este conflicto se prolongó hasta junio del mismo año y tuvo profundas implicaciones políticas y sociales para el país. En 1992, lanzamiento del satélite de comunicaciones. El 3 de abril de 1992 se lanza el satélite de comunicaciones Intelsat BIF4 desde Cabo Canaveral, Florida. Este satélite representó un avance significativo en la tecnología de comunicaciones globales. En 2003, lanzamiento del álbum Fallen. El 3 de abril de 2003 se lanza el álbum Fallen de la banda Evanescence. Este álbum, que incluye éxitos como Bring Me to Life y My Immortal, tuvo un gran impacto en la escena musical y consolidó el éxito de la banda en todo el mundo. En 2021, primer vuelo del helicóptero en Marte. El 3 de abril de 2021, el helicóptero Ingenuity de la NASA realizó su primer vuelo en Marte, marcando un hito en la exploración espacial. Este avance tecnológico permitió obtener imágenes y datos únicos del planeta rojo. Estas efemérides reflejan la importancia del 3 de abril en la historia de Argentina y el mundo, destacando eventos significativos en diversos campos como la política, la ciencia, el deporte y la cultura. No quiero dejar de mencionar que ayer, 2 de abril, se conmemora en Argentina el Día de los Veteranos y Caídos de Malvinas. Así es. Un recuerdo y agradecimiento a las personas que lucharon, ya los que perdieron la vida y a los que perdieron la vida en la Guerra de Malvinas. Un conflicto entre Argentina y el Reino Unido que tuvo lugar en 1982. Más de 600 soldados argentinos perdieron la vida y muchos otros quedaron heridos y traumados por los combates. Las pérdidas humanas y las consecuencias del conflicto dejaron una huella profunda en la sociedad argentina. Quería mencionarlo para destacar que nos ponemos nosotros, Red Box, la Nuestra Siempre Máximo, pone su escarapela y su bandera en alto de Argentina para conmemorar a los caídos en Malvinas y a los

Escuchá y mirá Radio Box como nunca antes. Ahora también en YouTube y Twitch. Seguinos en arroba Radio Box 1029. Volvemos. Y como te dije, había entrevista hoy. Hoy te dije que había entrevista. Porque normalmente está siempre al máximo y tenemos esas cosas, viste, que van saliendo de la olla, viste, la olla que pusimos en el hornito, ahí en el fueguito. Pusimos una olla que tiene de todo. Hoy tenemos una entrevista, después tenemos pedidos, ofertas y promesas que te vamos a sacar del eje, del centro del eje que tenés siempre determinado. Te vamos a sacar de ahí. Pero hoy tenemos una entrevista, y como te dije, una entrevista que te va a encantar, te va a dejar con la boca abierta, te va a dejar sin palabras, te va a dejar muy informado y con ganas de saber más. Porque tenemos el honor, el agrado, para mí es un honor y un agrado porque los conozco, son amigos ya, de presentar a Nati Fénix y a Thiago. ¿Cómo andan, chicos? Hola, Thiago, hola, Nati. ¿Se escucha bien? Sí. Se escucha, perfecto. Genial. ¿Cómo están todos? Todo bien. Lo hacía Thiago en Perú. Me llamó la atención verlo. Ahora me voy a Perú el lunes. Ah, el lunes. El lunes parto, sí. Ah, pues yo te hacía en Perú. Dije, Me llamó, no, no. Cuando lo vi al lado, dije, ¿qué hace al lado si estaba en Perú? Doble cuántica. Claro, no. El gemelo. El lunes parto ya. El lunes partís, qué lindo. Qué linda experiencia, ¿no? De viajar a Perú para hacer algo con astrología también, ¿no? Sí, la verdad es que va a estar re bueno estar allá, medio en la montaña, conectar, viajar. Voy a estar 4 días caminando en la montaña para llegar a Machu Picchu, así que bueno, va a estar divertido. Muy lindo. Muy lindo. Aparte con todo lo que pasó, con todo lo que viene pasando a nivel astral, a nivel universo, a nivel cosmos, ¿no? Y todo lo que es fuerza de los astros, creo que estar en el Machu Picchu debe ser una conexión del... Y cerrando los eclipses, ¿no? Que justo, bueno, marzo fue un mes intenso, ¿no? Tuvimos 2 eclipses, un eclipse de Aries, un eclipse, de luna nueva en Aries, de Sol, fue el último que tuvimos el 29, y a muchos nos dejó súper cansados, agotados, o sea, todavía estamos sintiendo esos sentimientos, ¿no? Sí, de quizás crisis emocionales, agotamiento, cansancio, fusión quizás también, ¿no? Pero un momento como de pausa también, porque los eclipses siempre traen este reseteo. Lo que se puede estar sintiendo mucho, que yo veo, como mucha gente con ira o enojo, ¿no? Que sale a la luz. Sí, pasa. Yo tengo ascendente en Aries, y estoy con un nivel de ira bastante descontrolado, digamos, ¿no? Porque no lo puedo, es como que no lo puedo controlar, pero me sale en automático. Y cuando me doy cuenta, digo, pará, reseteate. Pero nada, que esto no tiene nada que ver con tu cuerpo, tiene que ver con el que está pasando en el cielo. Sí, sí. Claro. Sí. Lo que pasa es que fíjense que en un eclipse de sol, como el último que tuvimos, el sol se tapa por la luna, y en astrología la luna simboliza el mundo inconsciente, ¿no? Simboliza estos patrones, estos mecanismos de defensa que tenemos, estas reacciones que tenemos, que son inconscientes. Uno cuando, no sé, cuando reacciona, lastima a alguien, le pega o putea, por ejemplo, como que en el momento uno se enoja y reacciona. Después uno baja de ese enojo y, mirá lo que hice, ¿no? Sí, sí. Pero como el sol, que es la conciencia, se tapa por la luna, hay como esta oscuridad, como el yo consciente deja de estar. Por eso es como un énfasis en, che, tipo, no sé, internate solo, como meditar, como aprender, como es como tenemos que estar más todavía conscientes de nuestras propias reacciones. Sí. Pero también pueden estar saliendo enojo, ira que estaba acumulada hace un montón de tiempo, ¿no? Sí, obvio. La, sí. La olla está al máximo, Nacho. Sí, es verdad, es verdad. En serio, es verdad, literal. Es verdad, tal cual, literal, literal. Está al máximo y a punto de hervir. A punto de esbordar esa la olla. De esbordar el agua. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Es que pasan esas cosas, ¿no? Que a veces no te das cuenta. En automático reaccionás. Y bueno, aparece. Ojo, ahí, como dijiste vos, Thiago, que la luna tapó el sol, es el inconsciente y tapó el consciente. Ahora, ¿cómo es la vida, ¿no? ¿Cómo es el cosmos, el cielo, ¿no? Que el inconsciente tapa el consciente. Y el consciente vuelve a aparecer para darte fuerza y decirte frenar un poquito porque te estás yendo. En realidad, para explicar un poco cómo está la energía, en lo simple, o sea, sí está el conocimiento astrológico, pero literalmente estamos por cruzar un portal donde ya no podemos dejar las máscaras. O sea, donde literalmente el universo nos está diciendo que salga tu ser auténtico porque se te requiere 100% auténtico y la realidad es esa. Entonces, lo que nos está costando y lo que nos está enojando es tener que seguir todavía con el viejo yo, el viejo personaje, cuando en realidad eso no te aporta armonía, no te hace sentir bien, no te da necesariamente un equilibrio, ¿no? Por eso también está todo retrógrado en Aries también, o sea, Mercurio está retrógrado y está pidiendo como esa autenticidad, como esa verdadera honestidad con uno mismo. Entonces, podemos estar enojados, podemos estar cansados también, porque además hay mucho Piscis pidiendo mucha conexión con el alma, con nuestras emociones, poder escucharnos, poder retirarnos. Y eso nos está generando incluso a veces como una sensación de ansiedad, como dolores también físicos que estamos sintiendo, ¿no? O sea, Neptuno está en Aries y quiere que el guerrero salga afilado, pero desde la verdad, desde la honestidad con uno mismo, y empezar a poner límites alrededor, ¿no? Que requieran realmente con decir, bueno, está bien, vos querés evitar el conflicto muchas veces, porque vos querés que todo esté en armonía, pero ¿de verdad es una verdadera armonía eso o es algo que vos estás queriendo sostener y la olla, como me viene bien tu programa, está como al máximo, ¿entendés? Como que ya literalmente sí. Se puede mantener. Y así estamos todos un poquito en diferentes áreas, pero hay un aprendizaje detrás de esto que es 100% espiritual. Pasa que uno cree que ser espiritual es literalmente que todo esté bien, que estar tipo om, meditación todo el día, ¿entendés? Y la realidad es que eso no es ser espiritual. Ser espiritual es ser consciente que vos tenés un propósito y que eso te va a llevar a decir que no un montón de cosas, le guste a quien le guste o no. Poner límites. Mm. Exactamente. Y eso es lo más desafiante que yo creo uno tiene claro. Que hacer, de decir no y no sentir culpa y un montón de cosas. Y sostenerlo también. ¿Cómo están, chicos? Sí, y sostener esos límites también, ¿no? Interesante. Exacto. Reconocerlos y después ver qué hacemos con eso. Exacto. Qué lindo conocerte, Lu. Sí, un placer, chicos. Sí, lo vengo acompañando a Nacho en algunos programas y me contaba que hoy venían a la entrevista. Así que súper interesada en esto, que no conozco mucho del mundo de la astrología y no sé si se podrá hacer por ahí un resumen de cómo impactan los distintos signos, como para darle un panorama a los oyentes que nos puedan estar escuchando. Claro, sí. Estaría bueno. Vamos a hacer ahí un pronóstico de todo esto. Mañana es vía portal, que a Nacho le gustan los portales. Sí, me gustan los portales. O sea, ya de por sí todo lo que son los signos cardinales, ¿no? Que es Aries, Libra, Capricornio y Cáncer, ¿sí? Uh-huh. Son los cuatro signos cardinales, son los que están más movidos estos días. Porque tuvimos el eclipse en Aries, que como digo, toca a estos claro. cuatro signos. Y al mismo tiempo vamos a tener una luna llena ahora el 12 de abril, que se da en Libra. Entonces es Libra, Aries, Cáncer y Capricornio, son los signos que pueden estar más tensionados en estos momentos donde la vida le está pidiendo cambio. No solamente, o sea, puede ser, siempre decimos, ¿no? Sol, luna o ascendente. Si vos tenés tu sol en Aries o el ascendente como Nacho que lo tiene en Aries, bueno, la vida está pidiendo como hacer un cambio, un reseteo, un cambio de dirección. Puedes estar muy reactivo, o sea, más estos signos en general. Claro. Libra, por ejemplo, también con esta luna llena va a estar cerrando un montón de ciclos con respecto a sus relaciones, sus vínculos y su propia identidad. Pero como decimos, a ver, Mercurio, que es tan famoso en astrología, está retrógrado. Sí, y Venus, muy famoso. Sí, está retrógrado también. O sea, tanto Mercurio como Venus, la mente, la comunicación y los vínculos, el deseo, está retrógrado. Esto quiere decir que no es un momento para tomar decisiones todavía. La energía ariana es acción, coraje, valentía, ir hacia adelante. Es como tenemos el impulso de querer accionar, pero no es el momento de tomar no es para tomar decisiones, digamos. hacer como no, un no, freno ahí. Eso, claro, eso llega, ahora Mercurio se pone directo el 7 de abril, ¿sí? Uh-huh. Y Venus se pone directa más o menos el 13-14, después de la luna llena. Entonces recién después de la luna llena empezamos a tener un poco más de claridad de cuál es nuestro deseo, qué es lo que realmente queremos, qué es lo que realmente necesitamos. Pero creo que el eje del deseo es muy importante, o sea, qué es lo que yo realmente quiero hoy en mi vida. Con mi trabajo, con mi pareja, con mi salud, con mis sueños, ¿no? Como que, porque toda la energía, como decía Nati, Neptuno en Aries, es como conectar con el accionar en coherencia con el deseo del alma y del corazón. Y eso implica dejar ir nuestras máscaras y atrevernos a ser auténticos. Che, mirá, me está pasando esto, estoy sintiendo esto, no quiero que me trates más así. Al jefe, al amigo, a la pareja, no me quiero tratar más a mí, yo a mí mismo así, ¿no? Entonces es como... Es un momento de cambio realmente, y estos cuatro signos quizás es lo que más lo están sintiendo. Yo te quiero traer que mi hermana, Ariana, del 7 de abril... Cumple el lunes. Del 7 de abril, se peleó hace una semana con mi vieja, y hace una semana que no vino a mi casa. No la llama por teléfono, no sabemos nada de mi hermana, no sabemos nada. Ariana pura, en medio del eclipse... El medio de crisis solar con la nueva se peleó con mi mandó vieja. La olla, o sea, está destapando confidencias familiares, Nacho, escuchar los oyentes. Estamos en un momento en el cual creo que Aries tomó una decisión que no tenía que tomar. Tranqui. Y es que sí, es que un poco la clave que veníamos hablando es no te pelees en eclipse, porque no es un momento para pelearte, o sea, ese eclipse es como, la recomendación es, dejémoslo para mañana, ahora ese eclipse, hablemos mañana, ¿viste? Como hoy. Mirá, yo tengo Marte en uno, que... A ver. Mirá. Y estoy picante ya de todo lo que dije que sí, no quería, básicamente, que va un poco más para ese lado. Tengo Marte el ascendente, que es muy parecido como un ascendente Aries. Y imagínate que vengo batiendo récord, ¿no? Porque vengo como con la olla que se quiere destapar hace un montón. Y me vengo como aprobando, ¿viste? Como no me peleé con nadie, por suerte. En otro momento me hubiese peleado. Yo digo, a veces eso también es una evolución, ¿no? Espiritual. Que uno empieza a decir, bueno, antes reaccionaba así, ahora ya... Claro. Reacción diferente. Bien, ahí la evolución. Y que está buena esta información justamente para eso, ¿no? Como para decir, para, me puede pasar esto y tengo una tendencia a energías que me pueden llevar al choque, ¿no? A la discusión. Entonces, como para prepararnos y tener esta herramienta, ¿no? Exacto. Está bueno. Sí, yo diría como para esta semana, ¿no? Para esta primera quincena de abril, como entendiendo de dónde venimos, de transformación, de crisis de identidad, qué quiero, hacia dónde quiero ir, hacia dónde quiero accionar, ¿no? Como que todavía estamos un poco en esa, de no pelearnos. Identificar los deseos, ¿no? Decías, como estar ahí, simplemente. Sí, total, como identificar el deseo, identificar que tuvimos una muerte de identidad, el sol es la identidad, Aries es acción, coraje, yo soy. Entonces, este yo que sale y acciona por lo que quiere, se está muriendo y transformando. Entonces ese es nuestro deseo, lo que se resetea y nuestra identidad se resetea. Estamos todo el tiempo, la vida se actualiza y nosotros también nos actualizamos. El tema es que nuestra mente nos quiere mantener siempre en la zona de confort y así nos estancamos. Claro. Entonces nuestros vínculos se están reseteando, se están actualizando, nuestras conductas, nuestra forma de ser. Entonces yo diría que sí, hasta el 15 de abril más o menos, después de la luna llena, recién ahí empezamos a tener como luz verde y empezamos como a accionar ya desde un lugar genuino para ir hacia a lo que queremos. Pero vamos a tener una limpieza vincular, ¿no? Porque Libra son los vínculos. Entonces ahí va a haber un cierre de ciclo en la dinámica vincular de nuestra vida. Okay. ¿Y para los demás signos, cómo estaría impactando esto? Más allá también del tema de los vínculos y la pareja. Sí. Algo que también quieren atraer Libra. Tengamos en cuenta que Libra es el equilibrio y la armonía. Entonces, la balanza. Claro, la balanza. Todo eso que no esté en la balanza como corresponde, también va a tener una compensación. Por ejemplo, si vos le dedicas mucho tiempo al trabajo, pero poco tiempo a tus hijos, a tu día a día, todo eso también va a empezar a moverse, ¿no? Como para interesante. Que realmente tu vida se equilibra. Claro. Pero bueno, eso te requiere un montón de nos que tenés que empezar a decir, porque Libra es muy de ir al sí, pero la realidad es que es más no que sí muchas veces, ¿no? Lo que requiere decir ante situaciones, pedidos. Es como si vos le decís sí a todo, naturalmente va a haber un desequilibrio en tu vida, porque no todo es sí, la realidad. Entonces, a veces el ego nos lleva mucho a aceptar, y Libra va mucho a la apariencia, a querer mantener todo esto, el que dirán, el que van a decir, ¿no? Y naturalmente, decir que sí, decir que para sí, agradar, para agradar, de su verdadero, deseo. Entonces va a tocar mucho con los temas. Claro, o esta búsqueda de equilibrio quizás quede en una búsqueda también, puede ser, a ver si viste esta cuestión de decir, bueno, no tomar decisiones, ni sí ni no, y que quede como en ese momento de decir, como querer estar en ese equilibrio y en la búsqueda y no ir ni para un lado ni para el otro, puede ser que también pase total. Eso. Total, ¿viste cuando vas manejando la autopista que tenés las dos bifurcaciones? Claro. Es el momento crisis Libra, ¿para qué lado voy? Queda ahí, por eso te digo, queda ahí, pero no hace ni para allá ni para acá. Es al que le toca una bocina que lo reputean en la autopista. Claro, por eso. Sí, sí. Interesante. Yo lo que podría decir un poco de los signos también, como una lectura general, claramente, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que son los signos mutables, ¿no? Ya sería Piscis, Sagitario, Géminis y Virgo. Ajá. Como tenemos tanta energía de Piscis en este momento, un montón, principalmente los últimos grados de Piscis, para los que sepan más, también estamos en un momento, por ejemplo, de poner límites, de como muy sensible, como estos signos pueden estar muy sensibles, también como redefiniendo, como que lo siento de poner límites, como poniendo límites en la vida, a uno mismo y hacia los demás también, ¿no? Y eso genera sensibilidades, claramente. La sensibilidad está a flor de piel, o sea, muchas personas le están pasando ataques de pánico, situaciones en el pecho. Claro. Porque, a ver, hay muchos planetas en Piscis, o sea, el signo que es Piscis, la persona Piscis se puede estar súper sensible, o sea, le puede estar pasando como... Ojo con los Piscis, ¿eh? Los que se acerquen a Piscis con cuidado, ¿no? Con mucha morosidad, por ahí. Piscis, Cáncer y Escorpio. Estos tres signos, son los tres signos de agua. Están en un momento de mucha limpieza emocional, donde pueden estar llorando un montón, pueden estar súper sensibles o súper picantes también, ¿no? Poniendo límites, que ese es el aprendizaje y el desafío, ¿no? Y los signos de tierra, lo que les está pasando tiene que ver un montón con mucha tensión de viejas estructuras, que quizás están sintiendo cada vez más pesado todo lo que es la rutina, el día a día, la zona segura, como que cada vez esto está presionando más y está invitando un cambio. Y ese cambio no necesariamente es algo que le genere como esa seguridad y esa seguridad que están buscando, pero también hay como una presión ahí, como un empezar a ver, ¿y qué pasa si me animo? ¿Y qué pasa si me doy la oportunidad de salir de este trabajo, trabajar menos horas y animarme a emprender? O animarme a hacer este viaje, pese a que todavía, no sé, tengo que tocar un poco de mis ahorros, pero animarme, arriesgarme. Entonces, para los signos de tierra hay una invitación a arriesgarse, a salir de su zona segura, que antes por ahí ni se lo preguntaban, funcionaban, y ahora se lo empiezan a preguntar. Y dice, ¿y si me puedo comprar una casa rodante capaz y no jubilarme en esta empresa? Aunque esté seguro, como que se doy este ejemplo para que se entienda, ¿no? Pero todos los signos de tierra están en un momento de soltar esos mandatos, lo tradicional, cosas que nunca por ahí se preguntaron. Muy bueno. Está bueno, está bueno. Interesante. Yo, por ejemplo, esto que decís de emprender nuevas cosas, ayer dudé una hora en ir a una nueva feria. Una hora. Bien. Y a la hora dije, ¿qué puede pasar si voy? Y fui. Y me fue bien. Bien. O sea, la verdad, eso... Nacho, no preguntar nunca, cuando te está yendo mal o te están pasando todas, nunca decir, ¿qué más me puede pasar? Porque el universo te va a seguir mandando. Pero si lo preguntaste, está bien. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, chicos, gracias, gracias. Bueno, queremos cerrar esta nota contándoles un poquito del portal mañana. Dale. Mañana es portal 4-4. Hay toda una aceleración y la energía está muy fuerte porque realmente se abre la puerta a ese famoso salto cuántico, que en realidad es un salto vibracional. O sea, es una elevación de energía y es una oportunidad justamente para poder recibir ese ajuste que nos lleve a los cambios que sean afines a nuestra autenticidad y propósito. Entonces mañana es un día muy importante para estar en conexión con los cuatro elementos, por ahí para estar en naturaleza. Bueno, mañana yo hago un ritual colectivo para este portal, para llevar luz. O sea, todas las personitas que estén con ganas de recibir luz, energía, que quieran como realmente conectarse en esta puertita que se abre, son bienvenidos porque, como siempre digo, como que se abre la puerta y tenemos un semestre próximo, a partir de este 4 del 4, para rendir la tesis. Entonces, es como decir, bueno, tenés la capacidad, la oportunidad de que tus guías y tus maestros te ayuden, si vos vas colaborando, sino como que no es que va a pasar algo, pero como que va a ser más incómodo, ¿no? Entonces, sí, sí, está bueno decir, tengo la oportunidad ahora de animarme y voy a tener colaboración y asistencia. Está bueno aprovechar esta noticia. Dale. Si estás negativo, si estás tensionado y demás, y por ahí te metes más en el ego, es más a lo exterior, al ritmo, sí, y no te bajas de la moto, no es que te va a pasar algo, pero cada vez va a haber más tensión. Entonces, si te rendís, te conectás, y empiezas a hacer cosas diferentes, es un portal muy bonito para ir hacia este campo. Genial, genial. Muy bueno. Tus redes eran nati.fenix y de Tiago Holistic, ¿no? Tiago Holistic, sí. Los paso ya por las redes, así no la pasan ustedes. Bueno, y los esperamos. Por supuesto. Ya son un placer. Por supuesto, ya estoy en el Astro Manifestación. Y bueno, ahora paso los datos del muy curso bueno que van a hacer ustedes, porque ya los tengo yo en la cabeza. Ah, dale, sí, a los oyentes. Bueno, justamente aprovechando este portal y los eclipses, decidimos lanzar este curso, este programa de manifestación, que son de 5 semanas, y es como para poder integrar los 5 elementos, 4 y el 5º, en nuestra carta natal, ¿no? Y poder sanar las propias heridas del alma, teniendo el eclipse que nos invita como a que nazca un nuevo yo auténtico. Justamente vamos a ver estas 5 heridas que muchas veces generan una máscara y no nos permiten ser auténticos en la vida, y no nos permiten ver cuál es nuestro potencial, nuestro propósito, lo que realmente vinimos a hacer en la vida, ¿no? Entonces, aprovechando un poco la energía, lanzamos este programa como para empezar a entender nuestra carta, empezar a entender nuestro propósito, y estas heridas que a veces no nos permiten vivir alineados, ¿no?, con lo que realmente venimos a hacer en la vida. Claro. Así que bueno, comenzamos el 10 de abril, ahí los que resuenen sumarse. Hermoso. Dale, dale. Hermosa oportunidad. Bueno, muy lindo, chicos. Saco una cartita cortita para el portal, ¿quieren? Para cerrar. Dale. Uy, sí. Vamos a pedir la asistencia de todo nuestro ser superior, a ver qué consejito nos dan los ángeles para el día de mañana, esta puerta cósmica que se abre. Sí. Chan, chan, chan. Arcángel Gabriel. Mirá, qué justo. Estamos haciendo una novena con él. Ser espiritual no significa que vivas orando todo el tiempo o meditando todo el día. Ser espiritual es vivir consciente de no hacer daño a nadie, de tener congruencia en tus palabras y actitudes, de honrar la libertad de cada ser sin juicio y sin críticas. Respetar los procesos individuales de cada persona, así como los tuyos, y saber que la vida es tan solo un paso temporal, donde evoluciona tu alma para llegar de nuevo a la esencia divina de tu ser. Es tu principal misión. Creo que me está cerrando todo. Gracias. Justo lo que hablaba. Arranqué la novena con Gabriel y dije, mirá, no más. Bueno, mil gracias, bueno, Nati. Muy lindo. Gracias, chicos, por la energía. Es un placer conocerlos. Gracias. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Gracias. Hermosa día, hermosa tarde. Gracias, igualmente, buen viaje. Chao, chao. Adiós. Bueno, nos vamos a una tanda publicitaria y volvemos con esto que es La Raya, siempre máximo. Sí. Seguinos en nuestras redes. Seguinos en nuestras redes. Radio Box FM. En Twitter, Instagram y Facebook. Descubrí la visión perfecta en Óptica Puerto Luz. Lentes multifocales. Claridad en todas las distancias. Disfruta del mundo sin límites. Lentes de contacto. Libérate de las gafas. Confort total para tu día a día. Gafas de sol para niños. Protege sus ojitos con estilo. Diseños divertidos y protección 100% UV. Óptica Puerto Luz. Aceptamos todas las tarjetas. Llévate lo mejor en cuotas sin interés. Encontranos en Alem 184, Quilmes Centro. Horarios: lunes a viernes 9 a 13 y 15 a 19. Sábados 9:30 a 13:30. WhatsApp 11 22 77 67 58. Seguinos en Instagram @ópticapuertoluz. Óptica Puerto Luz, donde el estilo y la salud visual se unen.

Para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo. Conduce Nacho Gómez. Volvemos al aire. Qué energía que hay acá, che. Hay una energía re positiva. Una música, digo, ¿eh? Espectacular. Hermosa entrevista la de recién con... Ay, sí, nos quedamos charlando de esto. Con Nati Fénix y Tiago, su pareja. Hermoso. Pasa las redes nuevamente de Nati Fénix. Y de Tiago. Sí. Nati con iratina.fenix y Tiago Holistic. Si quieren consultarle por el curso de Astro Manifestación que arranca el 10 de abril, uh-huh. 5 semanitas el curso. Y también por el portal que hablaban que se abre por el mañana. El portal que se abre mañana, exactamente, obviamente. Uh-huh. Aparte, nos dejaron una enseñanza sumamente poderosa, te digo, ¿eh? Yo me quedé con ganas de más, con ganas de más. Y la recomendación de mañana, conectar con los elementos, la naturaleza, Nacho, viste que sí, nos decían, sí, muy sí. importante. Obvio. Ahora que viene el fin de semana. Tenemos un portal mañana que se abre, que va a cerrar un montón de cosas en los signos, en todos los signos del zodíaco, y un movimiento cósmico en el cielo que mañana, con el portal, te diría que... Estés atento a lo que pedís, a lo que haces, a lo que manifestás y a lo que decís. Porque todas las elecciones tienen que ver con cuestiones de uno, ¿no? De cómo elegimos, cómo nos movemos. Y hablando de elecciones, te quiero contar que vamos a tener una entrevista en breve, con una persona, una personita que la aprecio muchísimo, Cándida Mico. Es una Master en PNL, Trainer en PNL y Practitioner en PNL. Experta en la programación neurolingüística. Experta en la programación neurolingüística, tal cual. Experta. Así que quédate ahí que el programa tiene de todo, ¿eh? Hoy tenemos... Y vos fíjate cómo resuena, ¿no, Nacho? Todo porque estábamos conversando con los chicos desde la astrología, el tema del propósito, poder conectar con esta autenticidad y con los deseos que hablaban ellos, ¿no? Como que es un momento para identificar, si no seguí mal la idea, sí. De dónde estar, esta búsqueda de equilibrio en la que a veces nos encontramos o alguna indecisión, o viste, no saber si ir para un lado o para el otro, si estamos siendo alineados con lo que queremos. Y me parece súper interesante porque Candy va a estar presentando una masterclass muy muy buena esta tarde. Ella va a estar ahora comentando eso. Sí, sí, va a ser una masterclass virtual. Te podés conectar. Sí. Pertenece al Centro Integral Formativo Ser Líder. Sí, y lo que te decía es que tiene justamente el tema que se va a estar tocando hoy, que ahora ella nos va a estar contando mucho mejor, lo va a poder ampliar, con esto de las decisiones. Justo. La decisión, ¿cómo elegimos lo que elegimos? Las, ¿no?, elecciones, las decisiones, ¿cómo elegimos? ¿Cómo impactan nuestros programas internos? Porque la PNL también nos ayuda a autoconocernos desde ahí. ¿Cómo es que tomamos decisiones? ¿Desde dónde? ¿Cómo filtramos las realidades? Un montón de información súper valiosa que está bueno tener. Así que no se vayan, que en un ratito la vamos a tener a Candy para poder ampliarnos este panorama. Y aparte, ¿cómo expresamos nuestras palabras cuando hacemos elecciones y manifestamos algo que queremos que nos suceda en la vida, ¿no? De repente queremos que nos suceda algo en la vida y manifestamos de una manera correcta o incorrecta, ¿no? El lenguaje, como tiene que ver también, ¿no? El lenguaje nuestro a la hora de manifestar, a la hora de elegir, a la hora de decir algo con nuestras palabras. Y eso nos va a estar un poquito orientando Candida Mico en breve la tenemos, una experta en programación neurolingüística, que te aseguro la entrevista que se viene por delante, yo te diría que no te muevas del lado de la radio. Si estás escuchando por radio, si estás escuchando por www.fmradio2.com, no te vayas al lado tampoco. Y que vayan identificando, ¿no, Nacho? Obvio. Sus propios deseos, a ver dónde están hoy en esa situación, si consideran que por ahí se están alineando a un propósito que tengan de vida, algún deseo, cómo están en esa parte, ¿no?, de la vida, porque a veces estamos en la vorágine de trabajar, de ocuparnos de nuestras cosas y decir... ¿Qué pasa con mis sueños, con mis deseos? ¿Dónde están? ¿En qué lugar los estoy ubicando hoy? ¿Y cómo estoy conectando con eso? Así que invitamos a los oyentes a que se vayan conectando con esa partecita, ¿no?, interna. Y bueno, ver qué pasa. Porque puede ser que la información que nos comparta Candy y también lo que sigamos conversando en el programa tenga sentido para ese área de la vida de todos, ¿no? Por supuesto. Pueden dejar mensajitos al 1164... 00-7047 si quieren preguntarle algo a Candida Mico, experta en programación en lingüística. Pueden dejar un mensajito ahora, de repente, quiero preguntarle a Candida Mico sobre cómo alinear mis deseos, cómo alinear mis elecciones, cómo elegir de manera correcta en un momento que estoy en mi vida y no logro definir mis elecciones de manera correcta. O sea, no logro encauzar una elección de manera correcta, de repente laboral, de repente de pareja, de repente de amistad, de repente familiar, ¿no? O sea, aparecen muchas elecciones en el camino que a veces elegimos y creemos que las hacemos correctamente, ¿no? ¿Y qué nos pasa cuando en el medio del camino nos damos cuenta que elegimos mal? De eso nos va a estar un poco orientando Candida Mico en breve. En breve, vamos a ir a una pausa musical. Quiero ir a una pausa musical ahora, volver y vamos a ir hablando un poco más de este tema, profundizando. Dale, para darle forma a esto que es una entrevista que se viene con Candida Mico. Thank you.

Escuchá y mirá Radio Box como nunca antes. Ahora también en YouTube y Twitch. Seguinos en arroba Radio Box 1029. Volvemos al aire. Y como te decíamos, tenemos el agrado de tener una entrevista en breve con Candy Amico, una experta en programación neurolingüística. Así es, nos va a estar compartiendo esta mirada desde la PNL y qué es, cómo tomamos decisiones, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa en ese proceso de pensamiento que nos lleva a veces a decir voy por acá o voy por allá y cómo conecto con mis propios deseos, como decíamos hace un ratito, si los puedo identificar y bueno, todo lo que nos va pasando en ese proceso. Aparte recomendar, hoy va a haber una masterclass virtual. Así es. Virtual, desde lo que es el Centro Integral Formativo Ser Líder. Así que si tenés ganas de conectarte, hoy 7 de la tarde, ¿no? 7 de la tarde, 19:20-19:30 aproximadamente. 19:30. Masterclass de programación lingüística, hablando sobre elecciones y decisiones. O sea, no te lo pierdas, digamos. Así, ¿no? Es, un espacio y gratuito, aparte, abierto a todo público. Es gratuito, no tenés que pagar nada, nada más entrar y escuchar la charla. Y capaz que te llevas no solo información, sino hasta ganas de hacer el curso de programación lingüística. ¿Quién sabe? Estamos con las inscripciones abiertas. O sea, aprovechá porque este momento es único. Aparte, gratuito. ¿Quién te regala algo hoy? Aprovechalo porque es único. Aparte que también invita a poder tener nuevos recursos, a reflexionar, a poder conectar con algo que trabajamos desde el desarrollo personal y estas distintas formaciones, que es el autoliderazgo. ¿Qué nos pasa cuando nos lideramos, ¿no? Este espacio que nos invita a revisar qué es lo que nos pasa, cómo conectamos con nuestras emociones, justamente con nuestras decisiones, con las elecciones que hacemos, con lo que queremos y nos planteamos también en la vida, en el día a día, y también con los vínculos y todo tipo de relaciones que vamos generando. Así que los invitamos a conectar con estos recursos que son valiosos, que sirven para la vida y también para nosotros poder observarnos cómo estamos siendo en el día a día y en distintas cuestiones, ¿no? Y desde ahí decir, bueno, a ver, ¿qué me pasa con esto? ¿Cómo tomo mis decisiones? ¿Qué es lo que influye en ese momento de procesamiento mental, de repente? ¿Desde dónde? ¿Qué tomo en cuenta de mí? Y bueno, y a ir ampliando la conciencia de alguna manera. Esa es la invitación. Pues vamos a tomarte eso que decías de cómo estamos siendo, ¿no? Porque no es lo mismo que ser, ¿no? No. Sino que el estar siendo te da la posibilidad al cambio, ¿no? La posibilidad que elijas la manera en la cual querés diseñar y vivir tu vida, ¿no? No es lo mismo vivir tu vida que ser vivido por ella, ¿no? Claro, con la famosa frase, ¿no? O sea, vos podés elegir vivir tu vida o podés elegir ser vivido por tu vida. Ahora, con estas herramientas que te va a dar en la masterclass, Candy, quizás elijas o vivir tu vida o ser vivido por tu vida. Pero siempre hay la oportunidad para aprender a vivir tu vida y no ser vivido por tu vida. Y de repente, saber elegir con conciencia, con responsabilidad, con una mirada diferente, un observador diferente en el cual te pares y priorices tus elecciones en base a decisiones que te lleven a un lugar deseado, ¿no? A un lugar que quizás creas deseado y al final no lo sea. ¿No, Lu? Así es. Esta invitación a ser protagonistas de cada pasito que damos, cada deseo que tenemos y por ahí también animarnos a los sueños, ¿no? ¿Por qué no? Obvio, soñar no cuesta nada, ¿no? Soñar es gratis, soñar no cuesta nada. Y a veces encontramos que en el medio de un sueño compartimos la misma mirada con el otro. Y como decíamos recién, tenemos el agrado de tener a Candy Amico, que es una experta en programación neurolingüística, que mira, en pasitos nomás está por acá. Ya está. Ya la tenemos, Nacho. La tenemos acá. Le damos la bienvenida, la recibirla. Bienvenida a Candy Amico. ¿Cómo estás, Candy? Qué placer. Hola, igualmente. Experta, experta en experta en programación en lingüística, así te presenté. Gracias. Una maestra de la programación lingüística y creo que la número one. La number one tenemos acá. Qué lindo, ay, Candy, que nos acompañes. ¿Sabés que estábamos hablando con Nacho porque tuvimos una entrevista anterior y hablaban de desde otra interpretación que es la astrología y también la importancia de conectar, decían, en este momento con nuestros propósitos y con la autenticidad y tener presente si estamos alineados a eso? Fíjate qué interesante lo que traían y digo, uy, qué justo, porque Candy va a abrir justo para acá, me parece, así que te dejamos esa puertita abierta para que vos nos puedas compartir, ¿no? Sí, sí, estaba escuchando, uh-huh. Escucho doble. ¿Tendré que apagar algo? Ah. ¿Podrá ser? A ver. Ahí lo solucionamos. Ahí está Dami acá, que nos asiste con todo. Asiste con todo, Dan. Ahí está. Igualmente voy a hablar. Ay, sí. Ahí me escuchan bien. Te escuchamos perfecto. Perfecto. A ver ahí. Ahí. Te escuchamos perfecto, dale. Escuchamos. Todavía no. Ahora se escucha tu voz, Candy. ¿Te habrás tocado algo? A ver, ahora, probando. No. Te muteaste, Candy. Estás muteada, Candy. A ver, probando con el auricular, capaz. Con el auricular, capaz que pueda. No. Seguimos sin escucharte, Andy. Recién te escuchábamos perfecto. Escuchamos ahí perfectamente, estamos, sí. Ahí estamos probando igualmente. Probando igualmente, eso se soluciona en un segundo. En breve la tendremos a Candy D'Amico, experta en PNL. La estamos viendo acá en el streaming también. Ahí. Saludamos a quien nos esté siguiendo por streaming. Pero bueno, como contamos, Candy D'Amico es experta en programación en lingüística. Preparada y súper preparada en programación neurolingüística. Tiene un montón de conocimientos sobre el tema. Es docente de programación neurolingüística en el Centro Integral Formativo Ser Líder. Y es una reliquia de la programación neurolingüística. Reliquia, una de las una de las pioneras de la programación neurolingüística, digamos. Para mí es un honor tenerla porque tenemos a una de las mejores de la programación neurolingüística, sin lugar a dudas. Ahí estamos probando el sonido, ya prontito la vamos a tener con nosotros, por ahí podemos aclarar un poquito qué nos trae esto de la PNL, que es una formación que tenemos en la escuela también, donde nos suma al autoconocimiento, a poder identificar cómo es que, por ejemplo, filtramos la realidad en el momento de cuando conectamos con distintas situaciones. Nos invita también a autoconocernos desde nuestros programas internos. Y también trabaja muy fuerte en lo que dice la PNL con la excelencia de la comunicación. Qué importante que es hoy en día, ¿no? Con todo lo que por ahí vivimos y también lo que hablábamos con los chicos anteriormente. Esto cuando estamos en conflicto con algún vínculo. Poder identificarnos en una comunicación efectiva, cómo hacer para hacernos entender mejor de repente, cómo conectar con lo que le pasa al otro si nos hace un planteamiento. También nuestros estados internos, la PNL trabaja desde poder identificar nuestros estados internos y desde ahí poder vincularnos en una forma efectiva con los demás. Y cuando decimos excelencia en la comunicación, suena por ahí a decir, uy, qué bueno, ¿no? Porque ¿cómo accedemos a mejorar nuestra comunicación? Sí, sí, es algo que podemos potenciar, que podemos practicar, que podemos integrar en nuestro día a día. No es que aprendimos una cosa y quedamos ahí. Las personas que se animan a dar un pasito, a esto que decía Nacho hace un ratito, de ser protagonistas de de decir, mira, me pasa que me vengo discutiendo con las personas y no sé cómo abordar esos momentos, me siento con mucha frustración. Bueno, las personas que por ahí se sientan identificadas desde ese lugar y digan, no tengo más recursos. Pero sí, nosotros lo que traemos con la PNL es uno de sus principios que decimos mucho en la escuela es, nosotros somos nuestro propio recurso para poder ir por algún objetivo. Y bueno, esto es lo que invita a la PNL también, a identificarte, a potenciar esos recursos internos que tenés y desde ahí superar ciertos desafíos, ¿no? En el día a día. A ver si ahora la tenemos a Candy. Hola, ¿ahí me escuchan? Te escuchamos. Bueno, qué bueno, estudiaron. Se ve que estudiaron PNL. ¿Podrá bajar la compu, Candy? Sí, bueno. Porque hay como un... Hay un eco. A ver ahí. Ahora sí. Perfecto. Te escuchamos. Qué bueno. Ahora sí, acá estoy. Adelante. Qué bueno. Qué bueno, toda esta tecnología que nos acerca, estamos cerquita. Aunque estemos lejos. Estamos lejos. Así es. Sí, sí, sí. Y sí, así como decían de la programación neurolingüística, nos ayuda a la excelencia. Parece algo, ¿viste? Un estándar muy alto y es el estándar para liderarnos a nosotros mismos. Esto que ustedes decían, claro, hace un ratito, ser protagonistas de nuestra vida. O sea, poder poder decir voy para acá e ir con todo y aprender de nosotros mismos, porque en verdad lo que nos ayuda la PNL es aprender de nuestra ingeniería interna, de cómo gestionar todo nuestro mundo interno hacia la vida que queremos vivir, hacia un objetivo. Esto de gestionar nuestro mundo interno es lleva muchas áreas, ¿no? Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, o sea, todo lo que se produce dentro de nosotros mismos, de la piel para adentro, y también lo que sale para afuera, ¿no? Que no es solo son las palabras, no solo son nuestras acciones, también están nuestros comportamientos y la forma en la que vamos. Exacto. Esto es sumamente interesante, en la forma en la que vamos hacia las cosas que queremos, la forma en la que vamos en el día a día, la forma en la que vamos cuando transcurrió un año. Entonces nos lleva a observarnos desde muchos aspectos, aprender de nosotros mismos y ver la funcionalidad de nuestros recursos. Recursos, cuando hablamos en PNL de recursos, es primero nosotros mismos como recurso y los recursos que pueden ser habilidades que tengo, dones que tengo, capacidades que he ido implementando durante el tiempo y los recursos por venir, ¿no? Las capacidades, habilidades que tengo por delante. Es muy extenso cuando hablamos de recursos, porque también están nuestras creencias, nuestros valores, nuestras pasiones, o sea, tiene que ver con todo eso. Y la PNL nos habilita eso, a descubrirnos, o como a veces decimos en las charlas, o les digo, a turistear en nosotros mismos, ahí a explorar. A ver. Vos traes mucho eso de turistear la ingeniería interna que tenemos, ¿no? Esto que decías recién. Muy de Candy. Exacto. Sí, exactamente, sí. Porque por ejemplo, para quienes hoy nos estén escuchando y se quieran llevar un pedacito de PNL, por ejemplo, la PNL tiene tres áreas, pero esas áreas se subdividen y tiene una estructura muy grande que la aprendemos en 3 años de formación. ¿Y qué nos dice la programación neurolingüística? ¿Cómo estás programando tus pensamientos? Bueno, ¿y cómo es que yo quiero estudiar programación? Tiene que ver cómo estoy pensando, cómo organizo mis pensamientos, ¿sí? Después, cómo los exploro a través de los sentidos, cómo lo comunico, pero vamos a ir a esta partecita. Voy a decirles en general la definición de PNL, porque ahí está todo su secreto, y vamos a explorar pensamientos en el día de hoy. ¿Qué les parece? Me encanta eso. Entonces, programación neurolingüística tiene que ver cómo estás organizando los pensamientos. A ver, ¿cómo armás las oraciones de lo que estás pensando? ¿Cómo lo estás armando? Esto es lo que vamos a trabajar ahora en un ratito. Después, ¿qué neuroasociaciones hago? ¿Sí? qué ven mis ojos, qué escuchan mis oídos, qué me digo, ¿sí? Y también qué siento, qué siento ahí de la piel para adentro. Después, ¿cómo lo comunico? ¿Cómo es que comunico todo ese proceso interno que sucede dentro mío? ¿Cómo lo comunico? Con palabras y también con gestos, también con el lenguaje no verbal. Y todo eso que se produce, ¿cómo voy hacia las acciones? ¿Cómo voy hacia el futuro? ¿Cómo voy hacia eso que quiero? Entonces, esto sería como resumida la fórmula de PNL. Vayamos a los pensamientos, por ejemplo, hoy. ¿Cómo estoy organizando los pensamientos? ¿Cómo estoy armando las oraciones de hoy en día? ¿Me estoy diciendo, uy, qué día complicado? Bueno, todo eso que estoy organizando, si esa forma de pensar, va a tener un resultado. Un resultado que ¿dónde lo voy a ver? En cómo me expreso, ¿sí? Quizás diga frases, como decíamos anoche, frases, dichos y metáforas que tengan que ver con eso. Uy, qué día de hoy, hoy va a ser un día terrible. Hoy es no el día que sea y ya le vamos poniendo títulos. Y esa es una forma que tengo de organizar el día, que desde esa forma de pensar, y puede ser que el día no esté tan funcional como quiera a las cosas que tengo que hacer o resolver. ¿Qué otra cosa? O sea, podemos decir de cómo organizamos nuestros pensamientos. Podemos hablar desde otro lugar, desde un lugar, no quiero caer en el positivismo o en lo positivo, pero sí lo necesitamos traer. Si me digo, hoy va a ser un buen día, hoy voy a tener, o sea, un día productivo, ya mi mente, ya estoy organizando en mi mente, estoy armando el programa, miren qué interesante esto, armo el programa ahí y después va a estar la descarga, ¿no? De claro, eso que estuve pensando, que va a estar descargado un sentir, una forma de comportarme, una corporalidad, ¿sí? Porque si mi día va a estar productivo, voy a estar en una cierta corporalidad. Ahora bien, si mi día va a estar muy difícil, o sea, ya voy entregando también y acomodando mi cuerpo a ese programa que estoy descargando. Mi voz no va a estar en un tono alto, ¿sí? Alegre o positivo, sino que va a estar en un tono más apagado, ¿sí? También voy a estar generando algo en todos los sistemas a donde ve, de acuerdo a eso que estoy pensando. Porque a veces pensamos que estos pensamientos que están ahí arriba, nadie los ve, ¿no? O sea, estoy pensando esto, qué suerte que nadie ve lo que estoy pensando. Pero ¿saben que sí? Sí, no, sí ven los demás lo que estoy pensando. ¿Y cómo lo van a ver? En la forma que hablo, en mis gestos. Los gestos, eso es fundamental. En la forma en la que interactúo con los otros, en la forma en la que acomodo mi escritorio, mi casa, mi habitación, claro, en la forma en que me vista. Entonces a veces pensamos que eso que estoy pensando solo queda acá, ¿por dónde estará mi mente? Queda ahí y nadie lo ve. Pero sí, claro que sí se ven acciones, se ven resultados, se ven palabras, se ven frases. Se ve en el impacto que estamos teniendo, ¿no? Con nuestros desde nuestros pensamientos y también en las relaciones, en lo que hacemos, como vos decís, en cómo construimos ese momento o lo que vamos a hacer. Claro, porque si solo desde ahí ya estamos construyendo nuestro día, ¿sí? Cómo nos levantamos, cómo nos vamos a acostar, ¿sí? ¿Qué vamos haciendo en el día? Por eso la PNL nos propone esto de soy protagonista de tu vida. Claro, porque ¿sí? A veces no pensamos claro que ese pensamiento va a tener un impacto en todo lo que pase de repente, ¿no? Entonces, claro, ni nos imaginamos. Tomar conciencia de eso nos habilitaría a un montón de recursos. Exactamente. Y a un montón, ¿qué nos dice la PNL? A un montón de posibilidades. Porque claro, si sé de esto, ¿sí? Una vez que sé, me empiezo a dar cuenta de cómo actúo y ahí lo puedo cambiar. Mientras tanto, cuando no sé cómo sucede eso, o sea, estoy en automático y claro, las cosas me pasan. Como que si me pasan así, por arte de magia, de repente. Claro. Sí, o porque la responsabilidad es en otro, entonces dejo, exacto, como decíamos anoche, de manejar mi bus. Dejo de, a ver, o sea, de manejar yo misma mi vida. Entonces, la PNL, ¿qué nos invita siempre a ser protagonista, a liderar nuestra vida, a ir hacia eso que queremos, hacia ese bienestar que queremos lograr. Y ustedes hablaban hace un ratito de los sueños, y tiene que ver también con esto, de a ver qué sueños son los que tengo y cómo los puedo poner en marcha. Los sueños no se ponen en marcha solos, no los puedo solo dejar en un sueño, los tengo que transformar en un objetivo, y desde ese objetivo también, ¿sí?, necesito poner el cuerpo. Totalmente. Poner el cuerpo, poner la mente, poner los sentidos, que es algo que también nos trae sumamente interesante la PNL, ¿no? Poner en funcionamiento nuestros sentidos. Si vos querés tener un lindo día, o terminar el día de hoy bien, pongamos como objetivo eso, terminar hoy bien el día, ¿qué estás mirando? ¿Qué están mirando tus ojitos? ¿Están mirando posibilidades? ¿Están mirando todo lo que no sucede en este momento, lo que no va a suceder? ¿Hacia dónde miran esos ojos? ¿Sí? Después, ¿qué estoy escuchando? Por eso son estas neuroasociaciones. Escucho de que hoy no se puede. Y aparte me digo que hoy no se va a poder. Y a su vez voy generando un estado interno. Me voy sintiendo mal, decaído, y hay emociones que no van a acompañar. Por eso la PNL nos dice, ¿no?, este término tan, tan importante, que tiene que ver con la congruencia. Somos congruentes todo el tiempo, de cómo pensamos, cómo sentimos, cómo hablamos, cómo actuamos. Y cómo actuamos. Entonces, estamos siendo congruentes, parece una palabra muy difícil y a la vez tiene mucho peso. Cuando la decimos tiene que ver, porque es un concepto que tiene que ver con acción, con comportamiento, ¿sí? Tiene que ver no solo con algo mental, sino con algo en acción, como decía Zailu. Entonces, hoy, ¿cómo quiero terminar el día? ¿Qué quisiera hacer? Todo parte de lo que primero estoy organizando en mi cabeza. ¿Cómo organizo los pensamientos? Tengo un caos, Candy, ¿cómo voy a hacer hoy? Bueno, preguntas. Me puedo hacer preguntas, ¿sí? ¿Qué necesito para tener un día más funcional de lo que hoy se puede haber planteado? O un día positivo, o un día más ecológico, como decimos en PNL. Sí. ¿Sí? Que tiene que ver con lo funcional, con el bienestar, con la propia ecología y de los sistemas donde voy a estar interactuando. Parece muy difícil lo que estoy diciendo, ¿no? No, está bueno. También con nuestra disponibilidad, ¿no? Porque esta ecología, decir, ¿estoy disponible para esto que voy a hacer? Poder revisarme, poder estar presente, como vos decías, ¿qué me pasa? ¿Cómo están mis sentidos conectando con esta situación que estoy viviendo hoy? Llevándolo a cualquier ámbito, ¿no? Y desde ahí poder ver esta ecología que traes, me parece, y la congruencia con ese sentir, con ese estado interno que nos habilita o no nos habilita a veces, ¿no? Exactamente. ¿Qué nos propone también la PNL? Es sin rechazar todos estos aspectos. Uy, tengo una forma de pensar terrible. No. O sea, la PNL nos regala un principio que para mí es maravilloso dentro de los muchos principios que la PNL tiene, que es, hoy en día, los recursos que tenés o la forma que tenés de hacer las cosas es la que tenés y es la que te llevó hasta hoy. Y te da la posibilidad que si te das cuenta de que no está tan bueno la forma en la que estás haciendo las cosas, las podés cambiar. Porque la PNL parte de que eso es lo que hoy tenés, que no partimos de la nada. Ay, no tengo nada, no tengo vida, no sé cómo hacer, no tengo buenos pensamientos. No, tenés pensamientos que hoy no están siendo funcionales y están ahí para que vos los puedas cambiar, claro. ¿Sí? Para que tomes ahí las riendas de tu vida, de tu día, para cambiarlos. Hoy parecería algo, ¿no?, como muy, a ver, bueno, sí, voy a cambiar mi vida, Candy, qué lindo lo que decís, ¿cómo hago? Digo, desde ustedes y desde mí, o sea, no tiene que ver con hacer magia, por más que la PNL, ¿sí?, a veces cuando la empezamos a aplicar nos surge eso, ay, parece magia. Tiene que ver de ese compromiso que ponemos en cambiar. ¿Que hay que poner cuerpo? Sí. ¿Que a veces las cosas no resultan? Claro que sí. Solo que está eso de que yo decía anoche y que para mí ha sido tan significativo cuando por primera vez me encontré con la PNL, que es: me voy a subir al bus de mi vida y lo voy a manejar. No sé manejar, bueno, voy a aprender. Y toda esa actitud, ¿sí?, va generando otra química interna y va generando posibilidades. Porque es eso lo que nos entrega la PNL, que nos conectemos con posibilidades. Que la vida, como nos la estamos contando, o como dice Anthony Robbins, ¿qué historia te estás contando? ¿Sí? ¿Qué historia te estás contando? O como yo a veces digo, ¿te estás contando historias de terror sobre tu vida o te estás contando una historia de aventuras donde sos el héroe y vas a salir adelante hacia donde querés? Se trata como de todo eso. Ahora, en estos minutos en los que estamos hablando, parecería todo como, ¿cómo se logra? ¿Cómo es? A ver, ¿esto es verdad? ¿No es verdad? Y bueno, hoy tenemos una charla para... A ver, vamos eso a poner en práctica. A ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para, a ver, eso que vos decís, ponerlo? O ¿cómo sea, lo podemos practicar, no? Para ¿cómo llevar lo podemos practicar? Una, es esto muy simple, que es: ¿qué estoy pensando? Ay, qué viva, a ver, qué agarro mi cabeza, la abro, bueno, ¿qué estoy pensando? ¿Y cómo lo voy a lograr? Escuchando qué me digo al levantarme a la mañana. ¿Qué me estoy diciendo? Me levanto de la cama y digo, ¿qué es lo primero que me digo? Desde ahí estoy estructurando. Porque no es que nuestro sistema interno, nuestra ingeniería interna está así, escuchando música, no. Me despierto, me incorporo de la cama y todo el sistema está alerta. Qué importante parar un poco, ¿no? También, porque a veces en esta situación de no tomarnos un momento para observar ese pensamiento, que ahí es donde por ahí no aparece, decir, pero ¿cómo me puedo dar cuenta cuál es mi diálogo interno en este momento? Necesitamos parar, ¿no? Y conectar con poder escucharnos. Exactamente, es eso, poder escucharnos, hacer esto maravilloso que tenemos en PNL, que es el estado interruptor. La PNL tiene palabras prácticas, que está estudiado, que son muy prácticas, que decirnos eso, estado interruptor, ¿sí? A cada uno, ¿qué le genera eso? O una imagen, un sonido interruptor, o algo de parar, ¿sí? Ya, o sea, no respiramos como siempre. A ver, un estado interruptor, ¿qué es eso? Ya nos invita a la sola palabra a hacer un paréntesis, ¿sí? Hacer una pausa y decir, ¿qué me estoy diciendo al levantar, no? Retomando, ¿qué me estoy diciendo? Porque está todo en mi sistema atento para mí y para lo que yo diga. Y no, es un día terrible, bueno, listo. Entonces empieza toda nuestra ingeniería interna, va a tener un día terrible, vamos a acompañar eso. Claro. Y la PNL nos invita a eso, o sea, a ver, ¿qué te estás diciendo? Bueno, por ahí yo voy bien, ¿no? A los que nos están escuchando, yo me levanto bien, por ahí, eso voy bien. ¿En qué otra cosa me voy a poder fijar mis pensamientos cuando hablo del futuro? No, acá no se puede, no. Aparte yo vengo de una familia y bueno, ya desde ahí, o sea, también estoy organizando presente y futuro desde un lugar, como diríamos en PNL, de escasez y no de abundancia. Estoy hablando justamente de mi futuro desde un lugar de poquitos recursos. Entonces, ¿cómo quiero tener un futuro brillante? ¿O cómo quiero tener un buen futuro? Parte, recuerden que hoy estamos dando un pedacito, un caramelito de la PNL, que es revisar nuestros pensamientos. A ver, ¿cómo estoy hablando del futuro? ¿Qué estoy diciendo de ese futuro? Que aparte es para mí el futuro, no es para otros. Entonces esa es otra forma de descubrir cómo estoy organizando la forma de pensar. Bueno, por ahí voy bien porque yo mi futuro me lo veo muy bien, me digo cosas muy buenas y aparte estoy ahí, me bajo podcast, leo libros, así que estoy muy bien, Candy, por ahí no va. Bueno, entonces otra forma de revisar es también cuando quiero generar un cambio o salir de un lugar e ir hacia otro lugar. ¿Qué me digo? No, yo ya no puedo aprender más. No, la tecnología no, conmigo no. Desde ahí digo, ¿qué posibilidades me doy de poder? Porque los cambios nos llevan también a aprendizajes y a descubrir de nosotros muchos recursos. No solo los que están por aprender, sino otros que están ahí latentes por querer salir. Entonces, es interesante escucharnos, y lo ideal sería escribir esos pensamientos o escribir lo que en verdad quiero, para darme cuenta y enseñarle a mi mente desde qué lugar quiero organizarme ahora en mi forma de pensar. ¡Qué fácil! ¡Uy, sí, es fácil! Ahora lo que sí es tener la disciplina de generar esos cambios. Digo, no es mágico, y como decíamos antes, claro, hay que poner nuestro cuerpito a disposición, hay que hacer un estado de interruptor, hay que tomarse el tiempo de conocerse. La forma mejor de liderarnos es conocernos, ¿sí? La PNL es un proceso de aprendizaje, cambio y comunicación que nos facilita con sus herramientas a que esos procesos sean muy funcionales, pero no funcionales porque la PNL lo dice, sino muy funcionales porque aprendemos qué es conveniente para mí, qué puedo y qué necesito un poquito más de tiempo para aprender, para incorporar y para cambiar esos aspectos que ahora no los estoy necesitando y necesito otros. Totalmente. Muy sí, bueno, se trata bueno de eso, por eso es algo muy muy apasionante. Yo diría que de PNL se lo escucha que la pasión. Más me trae, claro, es eso, lo que más sí me ha convocado es aprender de mí. Estoy entusiasmada conmigo, o sea, entusiasmada conmigo, y no significa que no haya aspectos que yo pueda aceptar, a veces no, o sea, digo, soy un ser humano totalmente vulnerable. Lo que sí que me entusiasma es esto de aprender sobre mí, de aprender, esto, mira, no lo estaba haciendo tan bien antes, ahora lo puedo hacer de esta forma y puedo generar esto, esto y esto. Porque eso es lo que nos trae la PNL, es sumamente generativa. ¿Qué significa esta palabra? Mira, generativo, tiene que ver con crecimiento, con qué genero, qué quiero generar conmigo, con otros, qué quiero brindar, qué quiero dar. Se trata como de todo esto la PNL, o sea, que nos convoca hoy ahora para ir cerrando también este espacio. Qué lindo mensaje, ¿no? Esto de poder invitar a estos oyentes que están siguiendo ahora a decir esto de la PNL, porque por ahí hay personas que nunca escucharon, dicen, ¿qué será? Bueno, esta invitación a conocerte, ¿qué será? ¿No? A poder decir, claro, mira, si tengo más información de mis recursos internos, de lo que me pueda pasar, de cómo es mi disposición para la comunicación, para el cambio, y qué importante tener esos recursos y conocernos para liderarnos, como decías, Candy. Así que me parece un gran mensaje. Eso. Hermoso. Sí, sí, sí. Y invitarlos hoy a la tarde, eso, que tenemos una charla totalmente gratuita y muy profunda. Nos vamos a divertir aprendiendo de nosotros, también nos vamos a estar emocionando y también aprendiendo a cómo elegimos lo que elegimos. ¿De qué se trata esto? Se trata, hoy vamos a estar hablando de que a veces elegimos cosas y a veces después decimos, uy, ¿por qué elijo esta forma? ¿Y podrá haber otra? Capaz que sí. Claro. Hoy vamos a estar explorando esos programas super internos. Me encanta. ¿Sí? Así que los invitamos a todos. Decir, vamos a trabajar. Sí, sí, sí. Súper, conéctense. Perdón, estoy así, me veo así. No, divina. Bueno, ahí estamos por cerrar este programa, ¿no, Nacho? Sí. Agradecerte, Candy, esta visita. Ay, sí. Hermoso. Estoy para cuando necesiten, ahí. Hermoso. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, Candy, esperamos en ser líder. Gracias a ustedes por convocarme. Nos vemos nada más que en un par de horas. Y así gracias. Es. Gracias por gracias. Este espacio. Dale, gracias. Besote, gracias. Besote, gracias. Chau. Bueno, hermosa entrevista la de recién. Ahora yo hice silencio muy interesante porque todo. Yo hice silencio porque me gustaba cómo llevaba el barco Lu. Me gustó cómo llevó el barco Lu. Llevó el timón y las velas hacia un lugar que lo manejó bien, me encantó. ¿Te gustó? ¿Me vas a contratar, Nacho? Te contrato para las entrevistas. Mira vos. Para entrevistas me contrata para ese pedacito. No, pero hice silencio porque estaba aprendiendo también. La verdad que sí, uno sí, en silencio escucha más atento las cosas. Y me gustó mucho la entrevista, me gustó mucho qué sabiduría que tiene Candy, qué sabiduría. Es increíble, increíble. Y obviamente están invitados hoy a la noche, ¿no? Hoy sí, a las 7, ¿no? Búsquennos en las redes sociales como Ser Líder Centro Integral. Ahí van a encontrar la información, la invitación. Y se pueden inscribir para recibir el acceso a Zoom, porque es virtual. Se pueden conectar desde sus casas, donde estén, en ese ratito que les va a ser muy valioso, como decía Candy, porque son algunas herramientas que van a poder ustedes llevar a su vida y que van a poder poner en práctica para los que se animen a poder empezar a modificar, a revisar, a cambiar. Así que los invitamos a participar esta tarde. Es un momento que mandamos el cuerpo al mecánico y, claro, y lo reformateamos para que salga hecho un Ferrari. Como decía Candy, poder manejar tu bus. Te invitamos a ser protagonista y a sumar esos recursos. Exactamente, exactamente. Muy bien. Bueno, vamos cerrando el programa de hoy. Un hermoso programa. ¿Qué más decir? Que gracias a todos los que están del otro lado. Gracias. Y un placer. Mañana arranca un programa nuevo. Ah, sí, sí. Mañana arranca un programa nuevo. De paso, podemos anunciar. Anunciamos el programa. Mañana arranca un programa nuevo que se va a llamar Salí de tu maceta. Salí de tu maceta. Salí de tu maceta. Mañana vamos a estar de 14 a 16 horas con Dora Lazaruz, directora del Centro Ser Líder también. Vamos a estar nosotras dos acá compartiendo un nuevo espacio, invitando a las personas a desafiarse, a escuchar nuevas propuestas. Va a haber invitados, vamos a estar haciendo reflexiones, vamos a estar compartiendo una mirada que invita a contagiar el buen vivir, como decimos en la escuela. Así que todo lo que tenga que ver con este contagiar el buen vivir, vamos a estar abriéndolo en esas dos horitas con una audiencia que nos va a estar acompañando. Ahí ya estuvimos invitando a todos los grupos que acompañan la escuela también. Así que bueno, un placer será tenerlos ahí mañana, con hermosa música también que vamos a estar compartiendo, y Dami acá con todo lo que comparte del programa. Por supuesto, por supuesto. Salí de tu maceta. Viernes, 14 a 16 horas, por Vox. Tu espacio para crecer, sembrar el cambio y florecer tu vida. Reflexión, inspiración y música para alimentar tu alma. Salí de tu maceta. Conducen Dora Lazaruz y Luciana Britos. Escúchanos y conecta con vos mismo. Míranos en YouTube y Twitch en @RadioVox1029. Buenísimo, te esperamos mañana. Buenísimo, publicidad hecha para el programa. Nos despedimos hasta el próximo jueves, si Dios quiere, de 12 a 2 de la tarde, con esto que es La Hornalla. Siempre al máximo. Buena semana para todos. Buena semana. Con La Hornalla siempre al máximo. De 12 a 14 horas en Radio Vox y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La Hornalla está al máximo y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo.